El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social. 5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra! Bienvenidos amigos y amigas a su programa Debate en Línea, con la dirección y producción de quien les habla, María Beatriz Moreno. No le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Hoy me encuentro con Gustavo Jacobo, quien estará acá para hablar sobre el foro de filosofía, igualmente con la dirección técnica de Daniel Mejía. Que rugen como los vientos. Cuando le meten, bueno, y con esta hermosísima canción de Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes, precisamente vamos a hablar, Gustavo, de los estudiantes. Recientemente se realizó el foro de estudiantes de filosofía y licenciatura en filosofía, trasfondos y perspectivas. La idea pues era mostrar cómo está la filosofía hoy, ¿qué deben hacer los estudiantes de filosofía pues para enmarcarse en nuestra realidad social, política y económica? Por ello, esta iniciativa fue apoyada por las unidades misionales del José C. Bedi Gómez, las coordinaciones nacionales de los programas de filosofía y licenciatura en filosofía, así como de docentes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y la Escuela de Educación, que pretende pues ir consolidando a través de estos foros un proceso de interacción entre estudiantes y docentes que permitan pues reconocernos como sujetos, con discursos en proceso de construcción, los cuales se enriquecen gracias al contacto, la escucha y el debate mutuo. Este año, con el apoyo de la Coordinación de la Licenciatura en Filosofía, se prepara una serie de foros zonales para poder vincular a los estudiantes de otras zonas a este proceso. También tenemos como invitados a Cartagena, Medellín, Cumaral, Palmira y Bogotá. También en este foro tuvo la participación de docentes y de estudiantes, y ese es nuestro tema de hoy. Vamos a reflexionar un poquito sobre qué es la filosofía, cómo es el manejo de la filosofía hoy en día, y bueno, y algunas de las opiniones de los principales ponentes a este foro, que pues dejaron abierto una discusión y una reflexión bien interesante para tenerla en cuenta en el proceso formativo de los estudiantes tanto de licenciatura como de filosofía. Bienvenidos y entramos a nuestra primera sección, personajes. Sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. En debate en línea. Personajes. Perdóname, Señor. Bueno, amigos, en nuestra primera sección de personaje del día tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Pablo Felipe García, el coordinador nacional del programa de filosofía, que nos va a contar, bueno, cuál es el objetivo primordial o cuál fue el objetivo primordial pues de este foro que se llamó Perspectivas, Trasfondos y Perspectivas. Lo importante de este encuentro básicamente es abrir y generar espacios de discusión que posibiliten un pensamiento reflexivo y crítico alrededor de las diferentes temáticas que estamos abordando. Se pretende vincular al estudiante y a los invitados que vienen a participar en el evento a construir pensamiento reflexivo, a construir formas de visibilización de un mundo posible, entendiendo primero que todo que si queremos construir un mundo posible tenemos que reconocer que el mundo actual es imposible. Entonces, estos espacios reflexivos alrededor de la filosofía nos posibilitan y nos ayudan a vincularnos prácticamente y teóricamente alrededor de las formas vivenciales que actualmente estamos viviendo. Pero yo me iré contigo. Bueno, precisamente en este foro, Trasfondos y Perspectivas, pues se tocaron muchas temáticas. La idea era, o el lema era, filosofía y posmodernidad, enfoques éticos, políticos, educativos, culturales y ambientales. Las áreas temáticas que se trataron fueron política, ciencia, educación, cultura y medio ambiente. Precisamente en la mesa de educación, en el inicio pues de este foro, Pablo Felipe García, el coordinador nacional, también nos habló sobre si hay la posibilidad de que pues estas ponencias sean colocadas en los foros virtuales o en las actividades que se desarrollan dentro de los diversos cursos de filosofía. Lo primero que se pretende hacer con todas las ponencias que estamos teniendo en este foro es aglutinarlas alrededor de unas memorias. Esas memorias nos van a ayudar como que a tener un archivo conceptual sobre las diferentes temáticas que posteriormente serán evaluadas para poder nutrir todos los conceptos, tendencias del currículo que estamos manejando. ¿Cuál sería el perfil del filósofo de ahora, Felipe? O sea, ¿cuál sería como el perfil que ustedes les gustaría tener frente, bueno, a las problemáticas y a las crisis que actualmente hay en Colombia frente al nuevo profesional en filosofía? El filósofo actual, por no decir colombiano, porque creo que es una discusión que pronto deberíamos hacer, el filósofo es algo sui generis en la actualidad porque tiene la posibilidad de discutir diversidad de temas, abordar no solamente temáticas de orden ontológico como lo hacían otrora pensadores tales como Aristóteles, Descartes o el mismo Sócrates, sino también tienen la posibilidad de discutir alrededor del arte, de la música como vimos ahora, y también proponer formas sociales y éticas de convivir frente a la sociedad. El filósofo que pretendemos y proyectamos como institución UNAD es aquel que se piense alrededor del mundo y participe de una sociedad, un filósofo comprometido con el mundo y reflexivo con el mismo. Dame, Señor. Bueno, Gustavo, precisamente nosotros estuvimos en los dos días, pero básicamente el primer día donde estuvo la mesa de educación se dieron unas disertaciones bien interesantes con respecto a la educación, con respecto a la ética social en Colombia y la filosofía como un método que introduce a la realidad total. Igualmente, la educación matemática vista como una perspectiva de los juegos tradicionales, la didáctica de la filosofía y pues la crisis de la filosofía. Yo quisiera preguntarte, Gustavo, pues tú eres del programa de psicología y estás próximo a graduarte como psicólogo. ¿Cuál fue tu precisión o tu percepción frente a este foro? Bueno, sí, fue bastante interesante pues ver desde, como lo estaba hablando ahorita el coordinador de filosofía, Felipe García, la intención de estos foros, y este foro pues es principalmente convertir a ese filósofo o a esa persona, porque pues como lo vimos, fue parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades que realizó esto con la colaboración de varios tutores que no tenían que ser simplemente de filosofía. Y es integrar a este participante o a este estudiante a un mundo más contextualizado, se podría decir. Porque no es el solo hecho de que el filósofo esté, como alguna vez lo pensamos, apartado en un mundo pensando en la identidad, pensando en qué es el ser humano, y llegar hasta un punto pues completo de este tipo de pensamiento, sino contextualizarlo a los problemas que tenemos actuales. No dejar atrás como se podría pensar que la filosofía pues como ser la madre de todas las ciencias, como alguna vez se dijo en algún chiste o algo, como madre hay que dejarla ya ir, todavía hace parte de nuestros conocimientos y de nuestras perspectivas como seres humanos y como estudiantes para poder aplicar esta ciencia al mundo al que estamos. Por algo, uno de los principales temas fue el medio ambiente, que se habló tanto el día sábado respecto a lo que fue todo el problema global en el que estamos viviendo actualmente, las crisis económicas y las crisis pues tanto políticas derivadas también de esto, la educación, que es uno de los principales medios por los que vemos que se influye para que una sociedad o tanto se se desarrolle, como se pueda retroceder en su perspectiva de construcción social, básicamente dicha. Bueno, esa ponencia a la cual tú te estabas refiriendo fue una disertación bien interesante dada por el tutor Edwin Bonello. Él habló sobre la actualidad del pensamiento indígena y precisamente él nos contaba pues cómo esta influencia de la modernidad o la posmodernidad, todo lo que tiene que ver con los que llamamos civilizados, que hemos llegado a transgredir todas las leyes naturales y toda esta cultura y esta riqueza y esta sabiduría que tienen nuestros indígenas, que han sabido durante milenios cómo manejar la naturaleza y cómo vivir en equilibrio. Y esta fue una reflexión bien interesante que nos hizo Edwin, precisamente cómo ha sido ese manejo de digamos ese choque cultural en el cual pues ha habido una transgresión y una falta de respeto a todas estas sabidurías y tradiciones. Debemos agradecer, por supuesto, al SEAD José Acevedo Gómez y a su coordinador académico, al doctor Juan Carlos Reyes, igualmente a la doctora Antonia Greda, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y a la doctora Constanza Badía, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y pues al comité estudiantil, por supuesto, que gracias pues a todo su apoyo se pudo llevar a cabo este foro, que tuvo gran éxito porque no solamente pues hubo gente acá de Bogotá, sino también se conectaron vía web conference pues gente, tutores y bueno, y personas de otras ciudades del país. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día, donde vamos a profundizar un poquito sobre los medios de comunicación. Perdóname, Señor, no quiero ser un ciudadano, yo quiero ser un hombre. En debate en línea. Tema del día. Bueno, Gustavo, entramos a la definición de posmodernidad, que pues ni siquiera creo que nuestros expertos estaban como de acuerdo en esta definición, y precisamente aquí encontramos una página bien interesante en donde nos habla precisamente que la posmodernidad es difícil de conceptuar. Más que todo, la principal característica de la posmodernidad se refiere a la diversidad, o sea, a que hay muchos cambios en el hombre, que ya no traemos todo lo que venía en la antigüedad, especialmente de la Edad Media, en donde la religión tenía pues un papel preponderante en todo el sistema económico, político y social del mundo, sino que ya digamos en estos tiempos ya se habla sobre la razón, sobre la crítica, sobre la reflexión, en donde el hombre pues debe, a partir de sus propias, digamos, de sus propios saberes, y también compartir con los saberes del otro para lograr encontrar la verdad, ¿no? Aunque la verdad podemos decir que tampoco es absoluta, es bastante relativa. Entonces el hombre posmoderno pues tiene estas características en donde trata de buscar su propia identidad, y pues se basa obviamente en la diferencia. ¿En la diferencia en qué? Pues en las identidades culturales o en las realidades que existen en el planeta y que cobran voz a través de las comunicaciones, haciéndose particularmente evidenciadas pues en los diferentes obviamente medios de comunicación. También hablamos de la pluralidad, es decir, de la diferencia que existe entre opiniones entre otra, una y otra persona, o sea que nosotros debemos respetar la diferencia de opiniones y podemos racionalizar pues nuestras argumentaciones, pero siempre respetando al otro. Igualmente se habla del relativismo, que al aceptar las diferencias y vivir en un mundo plural, es inevitable caer en un relativismo, quiere decir que si no hay una razón de unificación de valores o conocimientos, cada quien pues creará su propio, digamos, su propio concepto según la cultura o la realidad en la cual vive. Esto es, de alguna manera, genera un vacío de ideales en el que no existe un modelo de perfección humana, un tipo ideal. El relativismo se opone así al universalismo, que plantea como tal una escala de valores universales que no tienen lugar en la sociedad plural. También hablamos de la comunicación en masa. El filósofo Gianni Vattino, uno de los pensadores más importantes de la posmodernidad, los medios de comunicación, dice que los medios de comunicación masiva son el principal factor de la sociedad posmoderna. Estos han convertido al mundo en un lugar más complejo, se encargan de mostrar las diferentes realidades, las múltiples identidades en toda su individualidad y peculiaridad, pero también nos muestra irrealidades, o en otras palabras, realidades artificiales, a veces producto de la imaginación de todos aquellos que participan en él y de estos medios de comunicación. Entonces, bueno, esto es bien importante, Gustavo, porque esto nos da paso a una ponencia muy interesante de un estudiante de la UNAD, de filosofía. Él nos habló sobre la posmodernidad y la educación, pero él la centró en la violencia en televisión. Entonces él nos decía que la realidad que muestran los medios de comunicación, lógicamente, a veces, pues sí, obviamente muestran los sucesos como tal, estamos hablando en el caso de los noticieros, pero que muchas veces también estas realidades o estos contextos que se muestran en la televisión, cuando no es, digamos, orientada adecuadamente por los padres de familia y por los educadores, pues obviamente hace que los niños pierdan esa capacidad de reflexión y que se inmersen tanto en la tecnología y en la televisión que los niños simplemente consumen estos contenidos sin tener obviamente una reflexión, porque es muy difícil si los adultos no reflexionan, Gustavo, pues mucho menos le podemos pedir a los niños que tengan una reflexión sobre esa temática. Y él hacía un énfasis en la violencia, que esto ha generado ¿qué? Pues más violencia, ha generado que se trastoquen los valores y que el valor del consumismo es lo que está de moda, lo que pues se debe hacer para ser aceptado por otros, o sea, me refiero a nivel grupal, y pues él nos hace una reflexión bien interesante sobre el manejo de los medios y nos dicen que pues que debemos como padres y como educadores ayudar a los niños a que decodifiquen el mensaje televisivo, es decir, que se crea una significación en cuanto a los contenidos. No sé, Gustavo, si desde tu perspectiva de la psicología podemos hacer alguna, digamos, alguna aportación. Sí, claro. Respecto a lo que dijo pues ese ponente el viernes, el día 17, Oscar, sobre la influencia y la base desde la violencia en la televisión para la educación de los niños, está basado correctamente, como él lo afirmaba, sobre un constructivismo, que es la corriente por la cual hemos aprendido que desde la filosofía y la psicología, que los niños aprenden por ese entorno en el cual se rodean. Entonces eso es tan importante. Él también afirmaba lo que tú dijiste ahorita, que la violencia era como ese picante, ese dulce que se le daba a la televisión para poder llamar la atención. Es que muchas veces ni siquiera los programas, las novelas o los enfoques que tenían no iban dirigidos hacia esa violencia, simplemente la utilizaban para llamar la atención y para que tuviera más audiencia y sobre él ya llevar una historia paralela o referente respecto a algún tema en específico. Sin embargo, el daño que se hacía al utilizar esta violencia como gancho publicitario, se podría decir, así como lo hacen con el sexo, que lo comparó mucho, la violencia con el sexo como ganchos publicitarios para poder tener audiencia en programas comerciales o fuese lo que fuese el producto que se llegase a vender por televisión, influía bastante sobre los niños, por esto mismo, por la falta de la autocrítica dentro de las familias, en los mismos adultos, que también se dejaban llamar la atención por estos tipos de visiones, de programas y todo este tipo de violencia que vemos normalmente en televisión, en películas. Entonces, esa falta de autocrítica lo que nos hace es empezar a retroceder en la educación de la que tratamos de sacar. Pues sabemos que Colombia es un país muy violento y lo que estamos haciendo con eso simplemente es retroalimentando la que ya tenemos en bastante tiempo que llevamos en épocas de violencia, guerras civiles y problemas políticos basados también en la violencia. Bueno, ahora vamos a escuchar a Íñigo López, quien es un estudiante de licenciatura de filosofía, quien nos va a hacer una reflexión frente a la educación precisamente y frente a lo que debe ser la filosofía pues para la sociedad, que es muy importante, ¿no? Que no debe ser la cenicienta del paseo, sino que es un, digamos, es un en el caso nuestro de la educación, pues es un curso fundamental que no solamente se debería dar obviamente en la programa de filosofía, sino pienso que en todas las carreras, y dar alguna introducción o algo por el estilo, porque esto pues nos ayuda a abordar más digamos lo que es el ser, ¿no? Y cómo deberíamos reflexionar a partir de nosotros mismos para poder conocer el mundo. Escuchemos. Evidenciamos una crisis educativa. Como todas las crisis, son ocasión de cambio y transformación. Necesitamos ir a la raíz del problema para poder confrontar un camino, un método que nos permita recuperar el sentido último de los procesos educativos. La educación parece ser cada vez más difícil, por eso se habla de una emergencia educativa, debido a que a menudo nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar un sentido a la propia vida, terminan en fracaso. En nuestro contexto específico, reconocemos una ruptura generacional, una imposibilidad de comunicarse con el yo, que se evidencia en la falta de compromiso, la falta de pasión por la realidad y de deseo de interactuar con ella. Es evidente un cansancio vital en nuestros jóvenes ante la provocación de la educación actual. Entre los padres y los profesores existe la tentación de renunciar a la educación y sobre todo el riesgo de no comprender ni siquiera cuál es su papel. En realidad existe una mentalidad y una forma de cultura que llevan a dudar del valor de la persona humana, del significado mismo, de la verdad y del bien, y en último término, de la bondad de la vida. Bueno, vemos qué tan importante, Gustavo, es la formación, ¿no? La formación de los individuos, y que realmente se tengan unas bases, de conducta, ¿no? De unas bases morales, pero no hablamos de las bases morales diciéndolo desde la parte religiosa, sino desde la parte ética. Precisamente también aquí se habló de una ética social, que es un, digamos, puede parecer para nuestros oyentes una terminología nueva, pero esta ética social tiene como objetivo crear una conciencia a las prácticas cerradas de las individuales y colectivas. Por ejemplo, que ha suscitado pues comportamientos o prácticas como la corrupción política, la marginación social, toda la situación de pobreza. Entonces vemos, por ejemplo, Antonio de Jesús Aranda Correa habla sobre la ética social en la educación superior, en donde pues él expresa que es cada día más difícil que los jóvenes encuentren un buen ejemplo de comportamiento y conducta ética. Él dice que los actos de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, la falta de oportunidades, la inequidad en los procesos de selección para buscar empleo, la presión de los medios de comunicación que buscan incesantemente ídolos de barro, deportistas o artistas o políticos que pues se caen muy fácilmente por sus conductas precisamente. Entonces es importante, el autor dice que es importante transformar este modo de pensamiento, y que pues esto ha generado un shock social en el que el individuo se vuelve indiferente ante un suceso en lo que debería ser partícipe y protagonista. El problema es que la indiferencia se transforma en apatía, y la apatía en improductividad, que inherentemente no permite ningún logro importante, y este círculo vicioso se traslada a la escuela, al trabajo y, lo que es peor, al núcleo familiar, con el consecuente deterioro de los jóvenes. Entonces, la ética social precisamente quiere desarrollar fue un concepto desarrollado a finales del siglo pasado y surge como consecuencia de la desesperanza y de la lucha del hombre que se ha ido contra sí mismo. Y esa sería la capacidad que el ser humano manifiesta para, construir ese entorno, es volver otra vez a la esencia y volver a restablecer el papel que le corresponde al sujeto, es decir, al hombre, para transformar su entorno para bien. Con posterioridad pues hablaremos con algún experto sobre esta temática de ética social. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos. En debate en línea, novedades editoriales y eventos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Bueno amigos, ya para finalizar les tenemos un recomendado. Es un libro que se llama Razón y Pasión en Ética, de Esperanza Guizán. Esta obra pues hace un esfuerzo por enfocar desde una óptica actual una amplia serie de problemas y dilemas propios de la filosofía moral. Precisamente es sobre los dilemas de la ética contemporánea. En primer lugar, se determina qué es la ética, cuáles son sus límites, sus contenidos, su sentido, su función y su vigencia. Se distingue la ética de la moral, se plantea el tema del relativismo ético, retomándose a lo largo de la obra. También se delimita la ética de la religión o el derecho, insistiéndose en la autonomía y la supremacía de la ética. También se habla sobre si existe el soporte de la filosofía moral, el puesto de la razón en la ética y su contraposición con el papel menos relevante y decisivo de las pasiones, emociones, deseos e intereses humanos. Es la raíz donde surgen debates y polémicas. Asimismo, se analizan las posibles vinculaciones entre la ética y la naturaleza, naturaleza humana, sentimientos, actitudes. También se habla sobre la vinculación entre la justicia y la felicidad, ideales para muchos autores que aparecen a veces disociados, distanciados, contrapuestos e irreconciliables. Las propuestas de Herr, Kant, Epicuro, Bentham, Mill y Goodwin se tienen en cuenta en este sentido. Nuevamente aparece la fusión y la confusión de la pasión y la racionalidad, la búsqueda de la felicidad y la imparcialidad, el cumplimiento de la justicia y la satisfacción de los deseos. Bueno, este es nuestro recomendado para hoy. Esto ha sido todo por el momento, amables oyentes. Les habló María Beatriz Moreno con la participación de Gustavo Jacobo y con la dirección técnica de Daniel Mejía. Y los dejo con esta bellísima canción de Nuestra Negra, que ya se fue, Mercedes Sosa con La Cigarra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.